gente, la que ha creado a los vivientes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Martia en el aire de la M740, Radio Rebelde, y hoy aquí arrancando el programa con las novedades de la jornada y las novedades propias de la radio, como por ejemplo que sonreímos porque volvemos a tener el cartelito que indica el aire, que es algo muy importante para ordenar las cosas y para que Mabel pueda retomar el control del orden que debe imperar en la comunicación radiofónica. Mi nombre es Santiago Mouradian, hasta las 13 estaré acompañándolos, pero no estoy solo. Aquí a mi lado, a mi derecha en este caso, se encuentra el señor Matías Esbora, API para los amigos. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo no tengo más miedo a la mirada de Mavi que al cartel luminoso de aire. Ojos de fuego. Y lo entiendo más rápido. Hay que... El miedo no es onzo. Hay que contarle a la gente del otro lado del parlantito de la radio, el amor con el que se trabaja en Radio Rebelde, sí. Es impresionante. Mabel, Agustín, Nahuel, bueno, Pablito, todos nuestros compañeros acá de la radio laburan con una pasión que es impresionante. Y uno llega, se sienta acá y se siente seguro, siente que está trabajando como los acróbatas del circo cuando les ponen la red para que no se maten. Bueno, así siente que está uno cuando mira el otro del vidrio y ve a estos compañeros. Siente que está saltando con red. Así. El miedo no es onzo, insisto. Bueno, el miedo no es onzo, igual es verdad. También porque a veces nosotros nos portamos mal y nos reprimen como corresponde, pero entre compañeros siempre. Sí. Son las 11 y 10 minutos cuando por la puerta del estudio ingresa acá a la Radio Rebelde también quien nos va a acompañar hasta la una, junto con Matías Esbora, que es ni más ni menos que el señor Agustín Sosa. Agustín Sosa, nuestra oveja negra, que lo extrañamos porque estuvo muy enfermucho unos días, así que mientras termina de saludar, ahora lo presentaremos mejor al aire. ¿Va a atravesar esa puerta o no la va a atravesar? No, bueno, ni te mira. Se sigue desvistiendo él. Sí, sí, claro, sí, pase, abra la puerta y pase. ¿Cómo le va? Lo dejamos no entrar. Sabe cómo lo extrañamos. ¿En serio? Sí, pero claro. Son palabras que nunca había sentido. Ahora sí, entonces, como corresponde, se lo presenta. Ha llegado al estudio y ya se ha colocado los auriculares. El hombre que llega en cuero porque es descamisado y con los pelos así al viento como un verdadero ovejo negro, porque es el señor Agustín Sosa de la Oveja Negra y de Descamisados. ¿Cómo le va, señor? Excelente. ¿Saben por qué me demoré? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por el mini Davos. Ah, mira. ¿En serio? ¿Pero sí. siguen ahí todavía estos ¿Mini tipos? ¿Mini qué? Perdón, no escuché. Mini Davos. Davos. Davos. Ah, ok. Porque acá han rebautizado en la radio como Ajá. Mini Davos. Sí, puede ser. Sí, sí. Está bueno. Mini nabos, sí. De nabo no tiene nada, porque son claro. terribles depredadores. Calcadas palabras dijo antes de entrar al aire acá nuestro amigo Bora. Sí, tremendos depredadores. Sí, que hacen que se demore el subte de la línea B. Por ejemplo, que los corten entre cabeceras sí. y ese tipo de cosas. Usted fíjese... Es el mal menor, ¿no? Pero bueno, todo lo... me complicó para venir a la radio. Todo lo que hacen para cuidar a este grupo de multimillonarios que vienen acá y saqueadores. Y por el contrario, de multimillonarios saqueadores, totalmente. Y por el contrario, cómo se comportan cuando tenemos movilizaciones nosotros, que nos cortan el subte, pero para que no podamos llegar, digamos, para que se nos haga más o para fastidiar a la gente. Claro. Pero vienen a traer inversiones y dar trabajo, como... Pero está muy cara. Está muy cara Argentina. Varios declararon eso, de los empresarios, que está muy cara. Entonces, en un claro mensaje de que vendríamos si se bajaran aún más los salarios. Claro. Bueno, nos prometieron la lluvia de dólares en el segundo semestre y la única lluvia que estamos recibiendo es la lluvia de garcas, ¿no? Diría un tío mío que en vez de llover dólares están lloviendo sorullos de punta. Había un tuit de Andreu que había dos patrones que decían: ustedes se bajan los salarios y nosotros nos bajan los impuestos y ponemos el hombro todos. Claro, ustedes bájense los salarios y a nosotros bájennos los impuestos. Y así lo peleamos todos por los derechos. Igual no ande tan descamisado usted, que se va a enfermar de vuelta y no traiga la peste. Vivo enfermo. ¿Cómo lo extraño? Tengo que hacer algo. ¿Trajo la peste o la dejó? ¿Cómo lo extraño? No, la dejé. Necesito, entre otras cosas, seguramente los oyentes van a llamar para cosas mucho más interesantes de lo que yo voy a proponer, pero la pasada les pido a los oyentes que me den algún consejo, porque es la cuarta vez que tomo anginas en el año. Yo le voy a decir una cosa. Abrochándose la camisa, que es ¿no muy probó? Importante. Sí, muy importante. Claro. Usted tomó este año caña con ruda. Ah, mire. Pero es preexistente la situación de angina. No, no tomé. La Pachamama, el día de la Pachamama, sí. Yo le digo, lo fundamental, todos los años, antes de, con el inicio del mes de agosto, uh-huh. de tomar unos traguitos de caña con ruda, santo remedio, ¿eh? No sí, se enferma el tema, más. El tema es que yo, a ver, hay tres anginas antes del 1 de agosto y una posterior, así que tenemos que... Lo que pasa es que no la tomé el año pasado. Ah, bueno, entonces claro. Ya viene de claro. Arrastre. Sí, sí, sí. Bueno, es la angina del segundo semestre es la que le tocó ahora. Sí, es terrible. Así que, pero bueno, ya estamos aquí. En cuanto a avisos parroquiales, está pronta a salir la oveja negra número 59. Ajá. Que por ser la 59 es importante en sí misma, pero lo más importante es que antecede al 60 de la oveja negra. Y con el 60 vamos a tirar la casa por la ventana, me imagino. Sí, ¿no? Sí, sí, la casa, los edificios, todo por la ventana. Me parece muy bien y bueno, ahí veremos a todos los pastores del rebaño de ovejas negras, de los compañeros descamisados, seguramente en una gran fiesta. Y la Martia esta está muy piola, ¿eh? Interesante, hay genocidio energético, con Amarguren en la tapa. Ya acá quedó rebautizado por usted, es Amarguren definitivamente. Sí. Con esta Amartia, año número 5, número 23, próximamente en los kioscos de Capital Federal, de diarios y revistas. Calculamos que ya para la semana que viene va a estar en la mayor cantidad de kioscos posible. Uh-huh. Así es, acá los compañeros de Oveja Negra, porque hay que decir, las revistas culturales subsisten trenzándose de la mano, ¿no? Uh-huh. No hay otra, así que los compañeros de Oveja Negra, los compañeros descamisados, contribuyen de una manera decisiva a que vos también puedas tener nuestra revista Martia. Fíjense, si no, hay solidaridad en el campo popular. Hay un montón de información, noticias muy interesantes. Habló Cristina en ATE. Uh-huh. Vamos a tratar de estar tratando ese tema. Está el tema del Mininabos. ¿Cómo? El Mininabos, esta reunión de multigarcas transnacionales que vienen acá a traer inversiones, pero que vienen y te dicen, ole, como estos alemanes que nos contaban recién los compañeros de Mañana Nacional, que dicen, bueno, yo traigo inversiones, pero primero pagame los juicios del CIADI por 800 mil millones, este tipo de presiones. O, como decía recién Agustín, esto que viene y te dicen, no, sí, yo vengo, yo invierto, pero es muy cara la Argentina. Bájame un poco más los salarios, bájame más los impuestos a mí y entonces ayer. Puede ser. Y hay un montón de cosas. Hay una que... Después... A propósito de eso, el editorial del programa Oveja Negra del día martes, que escribió y leyó Fernando Gómez, que es el director de Oveja Negra, es más que interesante y me gustaría poder compartirlo con ustedes en algún momento del programa. Tenía por sentado que... Eso iba a suceder. Que eso iba a suceder, claro. Porque así nos lo ordenó nuestro productor. Ah, así bueno. Que contamos con eso. Leo desde acá, le llego a ver la pantalla y leo el título, mire, que me parece muy interesante. Sí, el título, si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Uh-huh. Una frase ya sabida. Una jaurecheada. Impresionante. Y nosotros hicimos la difusión del programa del martes. Con ese título, con ese disparador, y también compartíamos el audio de la apertura de este foro de empresarial, económico, que convocó la administración Cambiemos, con la apertura propiamente dicha de Mauricio Macri, del presidente, donde habla en inglés. Una maravilla. Bueno, lo escucharemos también luego de que nos lea esta declaración, de alguna manera, o este análisis, esta lectura que hacen los compañeros de Oveja. El idioma oficial de Davos es el inglés, ¿no? No, claro. Es que no es casualidad. Tenían atrás del escenario unas gigantografías que no sé qué decían porque estaba todo en inglés. Ni un soto te entendí, chamigo, todo lo que dijo porque estaba todo en inglés. Pero quería compartir una, después la leemos entera, pero titular en Infonews me pareció muy divertido, del diputado Olmedo. ¿Se acuerdan de Olmedo? Sí, sí, aquel que, entre otras cosas, pregonaba el servicio militar obligatorio. Así es, el hombre de piloto amarillo y gorrita amarilla. Y gorra amarilla. Que iba por los canales diciendo que él tenía la mente bien abierta, pero el textual de él, así que lo voy a tener que decir. Pero el culo bien cerrado. Cuidado. Cuando era la discusión sobre el matrimonio igualitario. Pero él dijo que iba a crear centros de rehabilitación para gays. Sí, bueno, lo que no dijo es que iba a hacer con los trabajadores esclavos que tenía en sus campos en Salta. No los iba a blanquear. Eso, de eso no dijo nada. Pero, capaz que eran gays. Pero dijo, puede ser, a lo mejor ese era el centro de rehabilitación. En realidad no eran trabajadores esclavos, eran gays a los que estaba reconvirtiendo con técnicas, bueno, un poco ortodoxas. Pero sé que dijo recientemente, dijo, Néstor Kirchner fomentó la homosexualidad en las escuelas. Ajá. Pero Dios. Pero mire, será posible, si algo más había que achacarle al compañero. Néstor. Bueno, volvió a pedir el servicio militar obligatorio en esta nota, volvió a hablar en contra del aborto, pero esa me pareció desopilante. Néstor Kirchner en contra de la familia y promoviendo la homosexualidad, o como diría, como lo dijo en un programa de televisión, promoviendo el homosexualismo. El homosexualismo, sí, claro, en las escuelas. Me pareció divertida, después la leo completa porque es como para poner un momento de humor en el programa. Acá me dicen que no se lleva. Escriba bien. Sí, no se entiende lo que está diciendo. Vuelva al Calitecno del Industrial. Vaya de vuelta y vuelva atrás. Nuestro productor nos acerca papelitos, pero la verdad que no se entiende absolutamente. Y cuando hace los gestos. Está diciendo. Los gestos, eso es raro, que parece que le agarró un ataque de epilepsia. Sí, este es tremendo. Ahí está. Bueno, ahora sí nos está diciendo que tenemos que pasar un tema musical. Pero antes de eso, vamos a decirle a nuestros oyentes cómo hacen para comunicarse con nuestro programa. ¿Lo dice usted, Bora? ¿Lo dice como quiere? Sí, yo se lo digo. ¿Sabe? Usted es electricista, ¿no? Sí, en mis ratos de trabajo. Bueno, ¿sabe que usted tenía derecho a comprarse una casa y un auto? No sé si se lo habían comentado. ¿Por ser electricista? Por ser electricista, usted tiene derecho a tener una casa o un auto, lo dijo Cristina ayer. Qué maravilla. Pensé que ya me había olvidado de esos derechos. Alguna vez los tuvo inculcados. Claro, bueno, es que ahora parece que no, que yo me comí el cuento que era una ficción. Claro, en los 90 le dijeron que no podía. En los 90, voy a contar una... Que no se lo merecía. Mire, yo vengo de una familia de clase trabajadora, ¿no? Uh-huh. Toda mi familia son todos laburantes. Mi viejo, mi vieja, mis tíos, uh-huh. Mis primos, todos laburantes. En los años 90, cerró la empresa donde laburaba mi viejo y en casa se habló, se discutió, se lloró, se gritó uh-huh. por la posibilidad cierta en ese momento de tener que irse... del país, uh-huh. porque no había laburo, porque había que parar la olla y no había un mango. Yo vi sufrir a mi viejo, un laburante de toda la vida, uh-huh. Abnegado, laburante de la empresa en la que estaba, de una manera tremenda esa impotencia de por la edad, por la cantidad de años aportados a una misma empresa, a un mismo proyecto empresarial, de un día para el otro salir a patear la calle buscando laburo y que no haya. Ese derecho a tener una casa y un auto de un laburante, yo lo conocí con el kirchnerismo, que eso sea un derecho, porque por momentos, en algún momento, antes tuvimos un autito, pero duró poco, porque llegó un momento en que no se podía más y había que venderlo, y era como algo cíclico, y ese derecho real, de que sea un derecho tener acceso a lo que históricamente las clases pudientes de la Argentina tuvieron, yo recién lo conocí con el kirchnerismo. Sí, yo Michu diría en andado. O sea, yo también. Mi viejo terminó de pagar el laburo. Yo cuando entré a laburar, siempre se lo digo a mis compañeros de trabajo, se lo repetía durante las elecciones. Cuando yo entré a laburar, el jefe de todo el sector donde yo trabajo era el único que tenía auto. Sí. Y tenía un Falcon modelo 73, uh-huh. que se lo habían robado en un supermercado y estaba en juicio con el seguro de hace un montón de tiempo. O sea que en realidad no lo tenía, pero era el único que tuvo auto. Hoy, en mi laburo, la mayoría de mis compañeros, y esto fue durante el kirchnerismo, tienen su autito. Y te hago una pregunta. Y es algo que parece que fue asimilado como con una naturalidad que en la última elección se perdió de vista. No sé. ¿No? Es como que hay una memoria débil que los militantes tenemos que tratar de trabajarla también. De ir contando cómo era. Ha pasado en muchísimas personas, inclusive en trabajadores y obreros, que a mí mismo ayer lo dijo Cristina y yo lo había pensado en su momento, el sentimiento de culpa está. El sentimiento de decir, yo soy obrero, por ejemplo, electricista, y me compré una casa. Qué raro decir, me corresponde esta casa, o me compré un auto, o me fui de vacaciones, o mi hijo se compró ropa buena. Y está el sentimiento ahí popular de decir, che, esto no... no. Por eso el neoliberalismo juega con eso. El otro, sí, el, con respecto a eso, el día, si no me equivoco, viernes pasado, sí, estuve en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en calle Santiago del Estero, porque Cristian Arroyo, que es un compañero descamisado de Mar del Plata y fue diputado provincial, hizo un libro, escribió un libro, también tuvo colaboradores, él es trabajador social, y hablaba sobre de un libro que recorre desde la asignación universal por hijo hasta nuestros días en cuanto, o sea, mirado desde esa perspectiva, desde la lograr tener la asignación universal por hijo. Y cosas que a veces a uno se le pasan porque tienen que ver con un aspecto técnico del análisis de las distintas cuestiones, ahí lo expresaban muy bien. Aparte de que, por ejemplo, estaba el padre Paco Olveira de la Isla Maciel, que siempre grafica las cuestiones con un sentido hondamente humano y muy fáciles de poder entender. Pero lo que se hablaba, que con ciertas cuestiones de o logros o avances del gobierno kirchnerista, lo que sucedió es que se logró esa política, por ejemplo, lo que sea, no importa, se logró una política, un derecho, pero previamente no se generó el sujeto que requiera ese derecho. O sea, no se generó la necesidad de pedirlo. Al no generar la necesidad de pedir esa cuestión, cuando el gobierno, el Estado, en ese caso, pone a disposición de todos los argentinos ese derecho, no estaba la necesidad latente, no había un sujeto que reclamara eso. Claro. Entonces se pierde, se diluye el valor de la conquista. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, y la verdad que es muy muy interesante ese libro. ¿Recuerda el nombre del libro? No recuerdo el nombre del libro, pero lo pueden buscar por el autor, por Cristian Arroyo. Ahora lo voy a buscar el nombre del libro para que lo podamos contar. Y le damos manija. Deténgase, antes de que dé las vías de comunicación, una última, porque me hizo acordar acá, sí, Agustín. Sí. En el libro de José Pablo Feynman, El Flaco, donde cuenta el modo en que él trató y conoció a Néstor Kirchner, sí. Cuenta en una parte que me parece muy interesante, el surgimiento de lo que fue el matrimonio igualitario, y cómo Néstor Kirchner, cuando recibe a las... Bueno, lo han contado también las distintas organizaciones que trabajan la temática de diversidad sexual, como cuando ellos fueron a plantearle a Néstor la necesidad del matrimonio igualitario, Kirchner le dijo, bueno, yo lo voy a votar, lo vamos a sacar, pero ustedes salgan a la calle. Tal cual. La necesidad de que ese sujeto sea protagonista y de que la ley sea la consecuencia de un sujeto que la pide, que el derecho sea consecuencia de que hay un sujeto movilizado, activo, que reclama por ese derecho. Muy interesante. Después vamos a ver si podemos decir cuál es el libro, así lo recomendamos y lo puedes ir a buscar. Hay una anécdota muy chiquitita del Flaco, que cuando entra Feynman a Casa Rosada y ahí trata a la gente de los servicios y se paran para saludar al presidente. Y cuando se paran, Néstor, muy astutamente que lo era, le dice, tranquilo muchacho, tranquilo, no, que es Feynman, pero no lo pueden hacer desaparecer ahora. Es muy bueno. Ahora hace las vías de comunicación para hablar con nuestros oyentes. Si considerás si un obrero puede tener una casa, un auto y vacaciones o no, comunícate al 452-47816. Mensajes de voz al 452-47816. Mensaje de texto, Telegram o WhatsApp al 15-33-84-0853. 15-33-84-0853. También por Twitter, @revistaamartia, o por Facebook a Amartya Revista. Acá en Twitter, en arroba revista Amartya, ya algunos se comunicaron, entre ellos el amigo, compañero y parte de la Radio Rebelde, el padre Juan Carlos Molina, que nos reta, nos dice, ¿cómo lluvia de garcas? No se dice así. Bueno, le pedimos disculpas. Acá padre, está el... denos otra manera de nombrarlo. Está el nombre del libro, de Cristian Arroyo, Paradigmas en disputa en la política social argentina. Paradigmas en disputa en la política social argentina, Cristian Arroyo, espacio editorial. A ver, algún dato más. Desde la universidad. A ver. No llego a leer, pero bueno. Paradigmas en disputa en la política social argentina es el libro, y es muy interesante porque es un recorrido, o parte desde la Asignación Universal por Hijo, para recorrer esas distintas conquistas de derecho, o distintos derechos que fue adquiriendo que no se tomaron como conquista, tal vez. Pues, bueno, puede ser. Por eso a mí me hiere pensar que son destruidas las cunitas del Plan Cunita, uh-huh, y que no hay en la calle una enorme movilización, digo, desde los pediatras, madres, etcétera, todo sujeto afectado, familiares de recién nacidos, etcétera, uh-huh, para reclamar por esta barbarie, que es la de, digamos, deshacerse, destruir las cunitas que eran destinadas. Bueno, tiene que ver con esto que usted mencionaba que trata el libro, ¿no? El tema de los sujetos de derecho. Uh-huh. Saludamos también a Greta Romario, que se comunicó a través del Twitter, que nos dice, los potenciales inversores del foro piden lo mismo que pidió Macri para hacerse cargo del correo argentino. Buen día, peques de Revista Amartya. Buen día también a vos y a toda nuestra audiencia. Una cortita, le digo, y ya nos vamos a la pausa. Greta nos dice acá, lo mismo pidió Macri cuando se hizo cargo del correo. ¿Sabe cuál fue la primera estampilla que sacó Macri cuando se hizo cargo del correo? A ver. ¿Ni idea? No. ¿No apuesta? Me suena, pero no. Bueno, la primera estampilla, no, paradójicamente, fue la estampilla de Ernesto Che Guevara. Dicho esto, 11:30. Pausa y volvemos con No nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. La pelea Massa Macri es una pelea falsa. Los dos fueron a Davos, los dos arreglaron con los buitres, los dos derogaron todas las leyes de Néstor y Cristina. Ni olvido ni perdón para esos dos. Los dos son la embajada de Estados Unidos, los dos son la puta oligarquía argentina. Las opciones que nazcan del kirchnerismo tienen que ir por afuera, de Massa y de Macri. Esa caterva entregadora que lo único que quiere es para nuestro país es hambre y desolación. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del padre Molina, Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Ahora sí, acá estamos haciendo No nos queda otra con el señor Matías Esbora y el señor Agustín Sosa hasta la una. Tiene una información importante, Matías Esbora, para pasar, que tiene que ver con cómo hacemos para seguir al aire nosotros y todos los programas de Radio Rebelde y la responsabilidad que tienen los oyentes en que eso suceda. Increíble la responsabilidad que los, justo estaba por decir eso, porque así como Luis todos los días rinde cuentas, totalmente sobrepasó las expectativas de la radio, lo que están haciendo los oyentes y el nivel de compromiso que inesperado, me sale con X. Bueno, así que decir con X lo dice con X. Podés hacer tu aporte en la cuenta corriente número 50-132-1 del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta número 50-132-1 del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sucursal 4001 QUIT 30-70-74-03-61-2. Para hacer transferencia o home banking, todas esas cosas nuevas, puede pedirnos a nuestro celular el CBU y todos los datos de la cuenta y se los mandamos con mucho gusto al 15-33-84-0853. Si no, en la página de la radio, que ya me acabo de enterar que la reactivamos después del ataque feroz que recibimos de la derecha nacional o internacional, ya puede y sacar los datos de la cuenta de radiorebelde.com.ar. Nos pone contentos el ataque a la página, porque quiere decir que los estamos molestando, ¿no? Uh-huh. Hay algunos mensajes en Twitter, mire, quiero compartir. Acá Werenstecken nos dice, nos pregunta cómo se adoctrina a estos seres y nos manda una captura de una persona que tuitea, si me decían en diciembre que estábamos así en septiembre, lo votaba dos veces. Y bueno, no, hay gente que no se puede y que no hay que perder el tiempo. Uno se desgasta, se amarga, le agarra dolor de panza y no van a tener cambio. Y el padre Molina nos corrige cuando le preguntamos cómo se les dice entonces, si no le podemos decir lluvia de garcas, ¿cómo les decimos? Y nos dice monos, porque ni a gorilas llegan, monos con guita que quieren ser buitres. Muy buena explicación. Podría ser, lo dice como pregunta, como lo deja abierto, pero compramos esa definición. Monos con guita que quieren ser buitres. Y Miguel Martínez nos dice que el libro de Feynman, que decíamos era El Flaco, Diálogos Irreverentes con Néstor Kirchner. No me acuerdo de esa parte del título. Miguel Martínez, bueno, debe haber muchísimos Miguel Martínez. Ahí está bien. Es @lingerasoy en Twitter, así que lo podemos buscar y si lo conoce, le mandamos saludos. Igual le mandamos saludos si nos está escuchando. Increíble explicación de Cristina de la diferencia entre mono y gorila, que acá la hemos hablado, la inventó Luis con la palabra tilingo, pero bueno, Cristina lo llama mono. Increíble la diferencia, después podemos ampliarlo, es fundamental. Bueno, ya que estamos hablando de lo que de lo que dejó la locución de Cristina en ATE, vamos a hablarlo, pero no solamente entre nosotros. Tenemos en comunicación ni más ni menos que al Tano Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. Tano, muy buenos días. Acá Santiago Mouradian y toda la mesa de No nos queda otra te saluda. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá contentos de estar en comunicación con vos. Para que nos cuentes un poquito cómo se vivió ahí, cómo se vivió esta visita que tuvieron de Cristina y cuáles fueron para vos los elementos centrales de su alocución. A ver, se vivió con una intensidad increíble. Nuestros cuerpos delegados estaban emocionadísimos por lo que representa Cristina, por el gran discurso que hizo, por la calidez de ella, de la contención, y marcando como ejes centrales la necesidad de la unidad, ¿no? La necesidad de poder construir un espacio que posibilite ir articulando e ir generando mejores condiciones para poder afrontar lo que estamos viviendo. Así que con esa alegría, con esa simpleza y con esa determinación en su discurso de cómo estamos y hacia dónde vamos. Hola Tano, Agustín Sosa de Oveja Negra y Descamisados, un gusto. ¿Qué dices, Agustín? Muy bien, nuevamente hablar con vos. Tano, pasó la marcha federal y parece que se van alineando ciertas cuestiones para llegar a un cierto margen de unidad, de acuerdo, para poder empezar a acciones concretas conjuntas. ¿A cuánto se está de todo eso? ¿Cómo ves el futuro inmediato del movimiento obrero? Esperemos que estemos mucho más cerca de, claro, de lo que uno especula, porque en realidad estamos pendientes del confederal del 23. Uh-huh. Ahora, ahí lo que sabemos que va a pasar es que se le va a mandatar al triunvirato para que resuelvan de alguna en algún momento un paro. Hay que ver que resuelven. Estamos con mucha expectativa. Uh-huh. Es muy claro ya la posición de los compañeros que están en la corriente sindical federal respecto de que es el momento de llevar adelante un paro. Nosotros pensamos que además del paro hay que tener un programa de laburo. Uh-huh. Si no, un paro de laburo tampoco te va a dar alguna solución. Pero bueno, con esa expectativa de que avancemos, de que la podamos ir resolviendo y de que esto en algún lugar vaya para adelante, ¿no? Y ojalá el 23 tengamos un poco de contención respecto de lo que estamos pidiendo. Así que bueno, vamos viendo de a poco. Daniel, ¿cómo te va? Te saluda Matías de Amartya. Cristina algo así dijo, entendí yo por lo menos, que la unidad no se forja en las mesas de negociación y o hablando algo así, como sino en la calle y poniendo el cuerpo. ¿A dónde crees que está apuntando, digamos, con ese dicho, si es que fue así? A todos lados está apuntando. Creo que no lo hacen en ninguno en particular, pero nos está hablando a todos en general. Es momento de frenar con las mezquindades y es momento de avanzar en un nuevo escenario político, sindical, social. Me parece que no hay más tiempo para especular. Cada día que perdemos son más despidos en la calle. Me parece que está claro que hay que poder forzar a que haya una acción directa de un acuerdo político y programático de trabajo. Le habla a compañeros del Frente para la Victoria, como le está hablando quizás a dirigentes del Frente Renovador, como le está hablando también a dirigentes de la CTE, de la CGT. Nos habla un poco a todos. Me parece que hay que hacerse cargo del planteo. Tano, me interesaría saber desde la perspectiva sindical, ustedes convocaron a Cristina para esta charla, ¿qué esperaban y qué les dejó, digamos, qué esperaban de la charla, por qué la convocaron y qué les dejó, si pudieron satisfacer esas expectativas o les quedaron temas en el tintero? No, quedamos pero muy contenidos con la visita de ella, y la verdad que fue muy fuerte la experiencia, y bueno, qué decirte, ¿no? Tener a una persona del volumen político que tiene Cristina y con el discurso tan claro y con la calidez que le habló a los cuerpos delegados, bueno, ese es el todo. Entonces estamos muy gratificados de lo que sucedió ayer y superó todas las expectativas que teníamos respecto de su participación. Tano, hoy más temprano hablábamos acá con los compañeros, se han cerrado en el país 500.000 de cuentas sueldo en los bancos. ¿Qué parte de esto tiene que ver con los trabajadores estatales? ¿El achique del Estado? Hace un tiempo tuvimos una discusión con el ex secretario de Comercio, Augusto Costas, por el control de precios cuidados, y él decía, bueno, después del desguace de los 90, prácticamente no quedaron inspectores en el Estado, porque se achicó tanto el Estado, que ahora, en la última etapa, había pocos trabajadores con los que poder controlar efectivamente a las empresas y todo. Vivimos un momento de restricción del Estado similar a ese. ¿Cómo se expresa en la clase trabajadora ese achique del Estado? Y a cabo lo que tenés son 63.000 puestos de laburo menos en el Estado nacional, municipal y provincial. Si es por las cuentas sueldos, y sí, que estamos 63.000 y ahora te digo que 1.000 más, porque este mes entre lo Renatea y Ministerio de Educación tuvimos 1.000 despidos, así que 64.000 le corresponden al Estado, a los Estados, nacional, municipal y provincial, por eso los paros, por eso las movilizaciones, por eso todo lo que estamos haciendo. 63.000 puestos de trabajo menos en el Estado y 1.000 más que se agregan esta semana. Y anunciaron ya que para fin de año se terminan muchos contratos y que no piensan renovarlos. Para fin de año, sí, son 114.000 que están en este momento siendo observados y se está esperando la revisión por parte de las consultoras. Venimos presionando en el Ministerio de Modernización. El encuadre de diciembre va a ser un diciembre tenso. Y bueno, habrá que ver qué va sucediendo con el correr de los días. Por último, al mismo tiempo que el gobierno nacional ayer pedía prudencia mediante el presidente Macri a los trabajadores, prudencia a los dirigentes sindicales por la posibilidad de que se convoque próximamente un paro nacional, se reunía en este mini Davos con montones de empresarios que, entre otras cosas, venían a plantear la posibilidad de invertir sobre la premisa de bajar salarios y que les bajen impuestos. ¿Qué lectura tenés sobre esta reunión, este mini Davos que hizo Macri? Para mí, bajo la excusa de lo que requieren los empresarios extranjeros para invertir en el país, lo que se viene es la reforma laboral y la flexibilización laboral, que creo van a tener muchas dificultades para poder llevarla adelante. Pero creo que están buscando la excusa como para meter más posibilidades para que favorezcan a los grupos económicos para seguir sometiendo a los trabajadores. Hay que ir día a día y hay que ver en qué se va a transformar eso. Pero bueno, viene con esa fuerza y viene tratando de justificar lo que va a ser injustificable, es que termine la flexibilización laboral entrando al país. Tano, te agradecemos muchísimo por la comunicación y lo felicitamos como gremio por la iniciativa de llevar a Cristina y, bueno, y porque Cristina haya aceptado, que quiere decir también que los tiene en una alta consideración, en alta estima. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo grande, Tano. Hablábamos con Daniel Catalano, el secretario general de ATE Capital, uno de los dirigentes sindicales que da la talla de la historia en este momento, así que nada, nos enorgullece también marchar en las calles con él, como lo hicimos en la marcha federal. Estuvo, vos sabés que el Tano estuvo en nuestro congreso descamisado. Ajá. Sí. De hace ya un par de meses y ahí ya invitaba a la marcha federal y la verdad que fue muy importante la presencia del Tano Catalano en aquel congreso descamisado que realmente dio una sustancia política muy, muy, muy profunda. Sí, además hay que decir que el Tano es uno de los dirigentes que más se comprometió, de los dirigentes sindicales, digo, que más se comprometió con intentar evitar que el neoliberalismo se haga del gobierno. Previo a las elecciones, el Tano es uno de los compañeros que ayudó, que empujó a visibilizar, a clarificar cuáles eran las consecuencias de la vuelta al neoliberalismo. Digamos que es uno de esos dirigentes que entiende que lo sindical y lo político van de la mano, como lo entendieron grandes de la historia, como fue el Gringo Tosco u otros dirigentes de esa pero talla. Usted me lo saca de la boca. Quería hacer una comparación, porque uno lo ve al Daniel, el Tano Catalano, tan parece como una óptica mía, es solo y tan combativo que me hace acordar muchísimo al Gringo Tosco, como bueno, se calzó la casaca de Venezuela en la marcha federal cuando estaban atacando, el imperialismo atacaba a Venezuela y todos se querían despegar de Maduro, el tipo se puso la casaca venezolana. Yo voy a hacer, a ver, un poquito de, no sé si abogado del diablo, abogue, o voy a tratar de a generar algún enemigo más. Pero también me parece que tiene que ver la postura del Tano con una cuestión interna de ATE. Sí, y su postura también es un laburo político interno, donde hoy por hoy ATE Nacional está totalmente disociada de lo que se puede ver que es ATE Capital, y ahí hay una empuja e intereses de poder claros y manifiestos, sí, donde el Tano también busca posicionarse a nivel nacional. Y habla bien también de los trabajadores estatales de la Capital Federal, porque ese dirigente expresa en tal caso la voluntad de una mayoría que lo ha votado de trabajadores, que evidentemente tiene una vocación combativa, una vocación... Uh-huh. Donde es necesario, perdón, ya aguárdeme un segundo, operadora. Va a seguir nadando mucho, Mavi. Sí, porque viene nadando hacia la... señalando la tanda. Sí. También hay que recalcar que las manifestaciones del Tano, donde es exprofeso el lugar que ocupa políticamente, también tiene que ver con la propia interna de ATE en Capital, donde hay otras corrientes y otras líneas que tienen más que ver con la izquierda, con el trotskismo, con el Partido Obrero. Así que a veces hay que también pensar en varias cosas cuando se manifiesta el tipo en tal o cual sentido. No, lo que quería cerrar era que su similitud con el Gringo Tosco y del 2016, le podemos empezar a decir gringo ahora, entre paréntesis. El tipo se siente contenido por una persona que, quieras o no, agredida, perseguida por el poder más siniestro, que es el poder judicial, una mujer, y se siente contenido. Lo que hace, ¿no?, una dirigente como Cristina, ¿no?, que pues, hay personas que se notan tan combativas y con tal grado de responsabilidad y se sienten aún así contenidos y hasta le transmite paz, ¿no? Increíble. Así es. Bueno, visita de Cristina a ATE para conversar con el cuerpo de delegados y lo conversamos acá con el Tano Catalano, secretario general de ATE Capital. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Eh, acá volvimos. Acá volvimos y tengo una información importante que dar, que ¿cuál? Es que hay una librería que se llama Libergraf, que es papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público papel en general. Papel carbónico. Todo tienen, todo lo que vos se te ocurra tienen. Tienen papel glacé brilloso. Sí, tienen el papel glacé. Punzón para el papel glacé. Hasta brillantina tienen, de todo. Borrador de virome. Borrador de borratinta se llama ese. Ah, perdón. Y tienen también la lapicera esa que parece que se borra con una goma de borrar que viene del otro lado, esa también la tienen. Agujeros para hojas. Ya las traen agujereadas. Papel secante. Es una maravilla. Y tienen la máquina de hacer agujeros en las hojas. Papel secante también tienen. Toner, libros contables, todo. Todo lo que vos querés en artículos de librería está en librería Libergraf, que está en Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Y su teléfono es 4893-2323. Y si no, entras en libergraf.com.ar. Como te decimos siempre, si no está en Libergraf, perdiste, viejo, no está en ningún lado. Hasta pistoletes tienen para el dibujante técnico, mire, de todo. Lo que usted necesite, ahí está. Quiero saber lo que es un pistolete. Ahora en el corte le cuento. Pero antes, habíamos prometido compartir con nuestra audiencia: si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Declaración de Oveja Negra en la voz del señor Agustín Sosa. Atención. Caos de tránsito en el microcentro de la ciudad. Intente evitar la zona del Bajo Porteño. Una concentración de manteros de la soberanía nacional está rematando la Argentina a las multinacionales que depredan el planeta. Alguna vez, Evita nos enseñó que más abominable aún que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos. Mauricio Macri catalogó cariñosamente como mini Davos al formalmente denominado Encuentro de Inversiones y Negocios que se desarrollará hasta el día jueves, hasta hoy, en nuestra patria. Una suerte de subasta de la independencia económica argentina al peor postor. 2.000 gerentes o directivos de los principales grupos económicos transnacionales y las corporaciones locales son los convocados a un encuentro donde expondrán los principales ministros del gobierno, aquellos que llevan adelante desde sus carteras las principales políticas de ajuste brutal de la Argentina, y economistas aliados de los intereses foráneos. Expondrán acerca de la oportunidad de negocios que se abre con la implementación de una nueva fase del neoliberalismo en la región. Básicamente, darán cuenta que en apenas 8 meses han reducido drásticamente la participación del Estado en la economía. Han liberalizado el mercado nacional, admitiendo el ingreso irrestricto de bienes y servicios de capitales externos a nuestro país, que no tienen que reinvertir utilidades y se pueden llevar la guita que generan a sus casas matrices. Pero principalmente que los recursos estratégicos de nuestra nación están en venta para explotación colonial, aquellos que apuntalan al desarrollo energético y que constituyen la reserva estratégica para la soberanía nacional. Fundamentalmente, intentarán mostrarle a la manga de mercenarios que convocaron que en la Argentina vienen gestando las condiciones para hacer crecer la desocupación de manera abrupta. El fin es alcanzar una rápida flexibilización laboral que les permita maximizar sus ganancias pagando salarios de miseria. ¿No nos crees? Míralo de este modo. Una de las multinacionales de mayor peso económico mundial que llega para multiplicar las inversiones en el país es Siemens. Acusada en Europa de casos de sobornos en distintos continentes para obtener ventajas monopólicas en la construcción de reactores nucleares. Lo paradójico es que en marzo de este año decidió despedir 2.500 laburantes en Alemania, su país de origen. Lo hizo porque extendía su red de negocios en África, tierra en la que financiando dictaduras, impusieron modelos de esclavitud en los que se pagan salarios de miseria, los costos laborales de los que tanto habla Macri. Otra de las multinacionales convocadas son Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé y Unilever. Todas concentran marcas de alimentos que conoces. Todas ellas empresas que precisan de materia prima a bajo costo y fundamentalmente una mano de obra extremadamente barata. Unilever tiene una larga experiencia en el saqueo de África, colaboradora del apartheid, consolidó militarmente extensas plantaciones para la obtención de productos primarios en el Congo, Kenia y Tanzania, donde aniquiló la competencia para bajar el precio del té y explotar trabajadores agrícolas bajo regímenes de esclavitud. También Macri logró arrimar a la British Petroleum, que hace años viene queriendo extender su negocio petrolero que ejerce ilegalmente en Malvinas al resto de la plataforma y el continente. Son los mismos que nuclean en su división de seguridad un ejército privado que importa armamento con el objetivo de financiar a grupos paramilitares y policías locales en las zonas petroleras de Colombia. Son la espada de la corona británica, que no solo no está dispuesta a sentarse a discutir la soberanía de nuestras islas del Atlántico Sur, sino que siguen considerando a nuestra tierra como un objetivo colonial. El encuentro de inversiones y negocios que encabeza Macri es la muestra más vulgar de la vigencia de la categoría «vende patria». Pretenden lotear la riqueza de nuestra tierra, nuestro subsuelo, y entregarla a los intereses de las empresas para las que trabajan hasta hace meses, o trabajaron hasta hace meses, la mitad de sus funcionarios, o casi todos sus funcionarios. No sin antes asegurarles algunas cuestiones fundamentales que le van a intentar aclarar en esta farsa. Algunas de ellas son que cuentan con un gobierno que va a garantizarles pocas restricciones, la seguridad jurídica de poder llevarse las ganancias al extranjero y va a orientar todas sus fuerzas a disciplinar a los trabajadores para planchar los salarios y flexibilizar las condiciones de trabajo, reprimiendo cualquier intento de organización popular. En tanto, Infobae, Clarín y La Nación, y Perfil, agrego, le asegurarán la gendarmería mediática que legitime sus pretensiones. Te lo dijimos en enero y lo ratificamos, y te lo ratifican ellos mismos. El gobierno es el principal enemigo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra patria, quienes condenan a los humildes a morirse de hambre. Un peronismo que no esté a la altura de ofrecerle pelea a esta brutal política de saqueo no es peronismo. Un peronismo que no sienta en el lomo el dolor de los humildes se parece más a los explotadores que a los pobres de nuestra tierra, cuyos intereses tienen que representar. Una fuerza política que no puede expresar esto no sirve para una mierda. Macri, las potencias extranjeras y las corporaciones económicas que lo llevaron al gobierno vienen a consolidar un nuevo estatuto del coloniaje, tal y como lo catalogaba el gran Jaureche. Cuando empezamos a ver las postales de este mini Davos, recordamos la vigencia y la simpleza de sus enseñanzas. Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. El señor Agustín Sosa, Oveja Negra en No Nos Queda Otra. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. El gobernador de Santa Fe es optimista sobre el futuro económico del país. Miguel Lipschitz, sin embargo, resaltó que aún falta atravesar un tiempo de transición con dificultades que necesitan una mirada muy atenta del Estado nacional y provincial. En ese sentido, el mandatario santafesino consideró que si se consolida el descenso de la inflación y llegan las inversiones, las cosas van a mejorar. Sociedad. El juez Rafecas dijo que siempre lo denunciaron por su actuación y nombró a De la Rúa, Vudú y a acusados de narcotráfico. El magistrado federal así defendió el fallo donde desestimó la denuncia presentada por Nisman contra la expresidenta Kirchner por el supuesto encubrimiento de iraníes por el atentado a la AMIA. Rafecas, como ejemplo de quienes denunciaron sus decisiones, citó a De la Rúa por la causa de sobornos en el Senado, a acusados de narcotráfico, a militares y policías por temas de derechos humanos y a Amado Vudú por la investigación sobre Chicone. Mundo. Shimon Peres sigue grave pero estable tras sufrir un derrame cerebral. El expresidente israelí y premio Nobel de la Paz de 93 años no tuvo mayores avances en su salud, aunque presentó algunas mejorías según indicaron los médicos. Peres sufrió el martes por la noche un derrame cuando se encontraba en el mismo hospital al que había acudido aquejado por un ligero dolor de cabeza. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Buenos Aires, ruta nacional número 3, precaución al transitar entre los kilómetros 20 y 62,

Isabel de Congreso. Anoche, en un video que sacó de la Galera Navarro, los que estábamos mirando su programa, vimos en medio de un aquelarre digno del medioevo el rostro de la psicopatía en su máximo despliegue de odio, en la cara de Álvaro Sicarelli, el correveidile de nuestra vicepresidenta. ¿Qué labor desempeña en el Senado para pagarle 60.000 pesos de sueldo?, se preguntó Navarro, y que todos nosotros como ciudadanos debemos pedir que se nos explique. Sí, ¿qué hace ese psicópata allí? ¿De dónde salen esos 60.000 pesos? ¿De las arcas públicas? Un abrazo, chicos. Después de las declaraciones, hola chicos, buen día, habla Amelia, habla Susana de Olivos. Nosotros estuvimos atentos a la mini cumbre. Primero por el lugar emblemático, ¿no? Néstor ese lugar lo hizo para el pueblo, no para que se reúnan los depredadores del mundo, en principio. Y segundo, las declaratorias que hicieron me hacen retrotraer al día que el presidente de la Nación le pidió perdón a España, ¿no? Que San Martín estaba triste. Claro, San Martín estaba triste, tenía una visión de futuro, sabía que en el año 2016 íbamos a tener un presidente vende patria. Por eso estaba triste, ¿eh? ¿Un sinvergüenza? Hola amigos de Ilia Gaedo, dígame, en San Justo, ¿en qué kiosco venden a Martia? Me queda cerca San Justo. Deme la dirección exacta y el nombre del dueño. Para la garganta, muchachito, en otoño tenés que empezar a tomar vitamina C. Y además tenés que saber qué tipo de angina es. Si es con placas, si no es con placas, si es alérgica. Y un pañuelito de seda en la garganta. Y taparse la nariz, muchacho. Hasta luego. Sí, buenos días, querido San Martiano. Hay que avisarle a Olmedo que tenía que haber aprovechado, porque el querido Néstor y Cristina, a la gente mayor, tenía todas las posibilidades para terminar la secundaria. Y él, como se cree el sumum, porque es un tipo que está apoderado de tierras, de Salta, que nunca pagó. Y el gobernador se hace el sota. Y así que antes de hablar, este tipo atrás a pueblo, tiene que devolver las tierras. Porque estos que hablan de moral y de buenas costumbres, pero con los pantalones bien bajos, porque tienen todos los vicios encima, como este energúmeno. Hola Marcia, Eduardo Barroco Pelo. ¿Ustedes lo toman a joda? Macri no es el presidente, es el dueño de la Argentina. A ver si les queda claro. Y antes que termine su mandato, una familia para tener hijos va a tener que llenar la solicitud a ver si está en condiciones. ¿Y cómo? Y va a tener que tener la bendición del dueño. A ver si te queda claro. Muy bueno programa, Eduardo Barroco Pelo. Vamos a hacer los súbditos. Sí, buena, chao. ¿Qué tal? Soy Estela de Barracas. No me parece una buena crítica que denosten que se hable inglés en el mini Davos. Ustedes hablan inglés traducido al castellano permanentemente en un símbolo de que la gente que se cree progresista está absolutamente colonizada. Ustedes dicen vamos a estar hablando, que es una traducción del presente continuo del inglés. Ustedes dicen está siendo investigado. En castellano si estoy es porque soy y si soy es porque estoy. Hola Federico, Eduardo Barroco Pelo. ¿No nos parece que tendríamos que estar chocho, que estamos en la góndola del shopping internacional? Me parece que somos medio desagradecidos. ¿Se dará cuenta que la clase media la van a mandar a la mierda? Porque ¿cómo van a andar viajando, como dice Pragay, andar con esos celulares de la puta, tener un Rovale, un Pibur? Están locos, me parece, van a parar a la mierda. Ojalá que se entere que son pertenecen a las clases populares también. Muy buen programa, Eduardo Barroco Pelo. Chicos, la misma nota que comentan del diario El País, una muy parecida, está en el página 12 del mini Davos y hay reportajes a algunos empresarios que dejan bien claro lo que esperan de este gobierno. Búsquenla, está interesante. Pero bueno, lamentablemente es así. Daniel de Los Hermosos. Sí, Federico querido, y Zapa, sobre todo a vos. Doy fe de todas tus palabras, lo que escribió el diario en España. Pero no te olvides de que Jorgito Triaca Jr., Partagás, el hijo de Partagás, dijo que el Ministerio de Trabajo estaba abierto a todas las empresas multinacionales que van ellos a estar a disposición de ellas. Lo dijo ayer en Davosito. Muchachos, hagan correr esto, por favor, es gravísimo. Gracias. Hola, compañeros. ¿Qué se sabe de la reunión que hay hoy en la estancia Santo Tomás, en Sierra de la Ventana, San Lungaray? Porque ahí hay, aterrizan aviones, vienen los agrogarcas de todo el sur de la, de nuestra América, se comen 600 costillares, vienen brasileros, paraguayos, compran toros. ¿Se puede averiguar algo la gente que viene ahí? Porque no se sabe, pero es muchísima. Bueno, un abrazo. Me sigo escuchando, Gabriel. Buen día. Mira, soy de vuelta, Susana de Olivos. Acabo de leer que Macri pide que dejen en libertad al carnicero que le pasó por encima a un ladrón que agonizaba y nadie hizo nada. Porque a pesar de lo que haya hecho, es un ser humano. Entonces, ¿por qué razón Milagro Sala sigue estando presa? ¿Qué hacemos nosotros? Por favor, sacudámonos las plumas, hagamos algo. Ya no se puede más vivir en este país. Esto es la injusticia en el poder entre todos los sentidos. Un asco lo que está pasando. ¿Qué oposición somos? Por favor. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros en el 4524-7816. A Mabel de Congreso, que vio el video de Navarro y se quedó enojadísima, no es para menos, no es para menos. A Susana de Olivos, que nos hablaba de la minicumbre, y ahora en este último llamado de Macri y su interpretación del tema del carnicero y el ladrón. Pero lo cierto es que Milagro Sala sigue presa sin ningún motivo. A Lidia de Aedo le mandamos un beso grande, y ahora vamos a, si nos deja un teléfono, la llamamos nosotros y de alguna manera, no sé, se la llevo en bicicleta a la revista, uh-huh. Pero lo vamos a resolver. Obviamente el pago de unas empanadas, pizza o... Usted siempre pidiendo comida, acá deje de pedirle comida a los necesitamos oyentes. Necesitamos proteínas para llegar con la bicicleta. Deje de pedir comida a los oyentes, no sea tan pedigüeño. A Ángela le mandamos un besote gigante, oyente insignia de esta radio, que nos hablaba de este diputado Olmedo, que hoy comentamos más temprano, a Eduardo de Barrio Copelo, y si no sabemos qué será de la clase media si se profundiza en neoliberalismo, al oyente de Barracas, que nos decía lo de el inglés en Davos, no nos dejó el nombre, nos hubiera gustado, así la podíamos saludar, le mandamos un beso también, a Daniel de Loma Hermosa, que nos comenta estas notas de Página 12, también al oyente que nos decía que comentemos lo de Triaca, que dice que tenemos un Ministerio de Trabajo abierto a las multinacionales. Uh-huh. Sí, demasiado abierto. Tan abierto que nos están llenando... No estarían muy abiertos al tema paritarias, bueno. Claro, nos están llenando el Ministerio de Dudas. Muy bueno el fallido de Triaca en Mini Dinavos, no sé si lo escucharon. No, ¿qué dijo? Muy bueno. Dijo algo así como, tenemos que generar las expectativas para crear nuevos impuestos de trabajo. Impuestos de trabajo, es tremendo. Y a Gabriel vamos a tratar de averiguar de esta reunión en Sierra de la Ventana, Saldungaray, tratar de ver a ver de qué se trata. Con respecto a la señora que me hacía recomendaciones con las anginas, con muchas placas, le comento, y sí, sabe que ya leí en más de un Google que el problema puede ser por no respirar bien. Por descamisado. Bueno, va a tener que meterle al tema, ¿eh? Uh-huh. Me voy a poner un... Sí, por un barbijo. Pues lo extrañamos cuando no está. Yo le digo, acá la audiencia ya preguntaba sé, que por se usted. Pone mal, ya sé. Llamó... ¿Yo sabe a quién extraño? La semana pasada, Julio de Palermo incluso preguntaba por usted específicamente y todo. Los oyentes Hay se un preocupan. Vacío... usted es una persona... No, yo, una columna vital de los jueves de Nos Quedamos. Lo sé. Y hace bien en saberlo. Siempre me lo dicen, de chiquito me lo decían. Hay un montón de comentarios en Twitter sobre lo que acaba de leer, que ahora le voy a contar. Tengo mensajes, le iba a decir otra cosa, pero me olvidé porque no importa, porque bueno, te imaginas. Le cuento algunas cosas que hay acá en Twitter y ahora me dice usted que hay en el WhatsApp. Sí. En el Twitter, Juan Carlos, Juan Singuita nos dice el denominador común entre monos y gorilas es Cipayo, y manda abrazo. También el Martínez nos dice, difícil transformar, puede ser que un mono vuele. Bueno, por el tema de los monos y los gorilas, que hablábamos de alguna manera con el padre Molina. Romualdo Moros nos deja la nota en el diario El País, que ya le hemos retuiteado para que todos puedan acceder a ella. Greta Romario nos manda un reportaje a Macri que sale en medios extranjeros, que también lo hemos compartido. Hay un mensaje a Antonio Sbaglia que tiene que ver con la corrupción de Michetti, también lo hemos compartido. Mi viejo mandó, esto me sorprende, me increíble. Asusta. No, mi viejo, que comentaba más temprano. Pero si le tocó el corazón. Antonio usted Mouradian se llama. ¿Qué dice? Dice, 2001 echado por cierre con flexibilización laboral, media indemnización en cuentas por edad, no daban trabajo. Vergüenza, hubo que pagar para trabajar en taxi. Uh-huh. Gracias a la política popular pude comprar taxi y trabajar tranquilo. Tristemente, hoy, a poco de jubilarme, nuevamente el temor a perder. Yo quiero aclarar que Antonio siempre me tira laureles, ¿eh? Por radio, gracias Antonio, seguí escuchando, ¿no? Yo, una de las pilares que estoy acá y que hago radio es por vos, ¿eh? Dos cortitas con respecto al taxi. Ayer, mientras Cristina hablaba antes, yo estaba arriba de un taxi, lo pusimos en vivo a través de Facebook y hablábamos y me decía el tachero, noviembre del año pasado estaba juntando limpios para mí, me contaba, con su taxi, 9.000 pesos. Que le costaba y demás. Uh-huh. Ahora está juntando 4.000 y pico, 5.000. Bueno, cambiamos. Javier Olmedo nos dice, Bonadío quiere quemar las cunitas porque no hay ninguna a su tamaño. Infeliz, el odio gorilesco no permite que los niños tengan su cuna. Miguel Martínez dice, hay otra que tradujo Bernal y que también es patética en relación a las notas sobre el Mininabos. Greta Romario dice, maravilloso editorial de Oveja Negra por Agustín Sosa. Muchas gracias, Greta. Felicita. Ibar Barceló dice que le interesa participar. Ibar, quédate tranquilo que el libro lo tenés acá, así que nada, después te comunicas para... Sea acreedor de un libro. Werenstecken también dice, ¿sí? Imposible no llorar con la editorial que leyó el compañero de Oveja Negra con lo que describen. Nos esquilman desde siempre, falta el golpe final. Ha causado sensación la editorial que leyó acá Agustín Sosa. Búsquenlo a Agustín, ¿cómo es su Twitter? Así lo Agustín incorpórenlo. Sosa, 1985. Incorpórenlo y síganlo, que siempre te tira cosas muy interesantes. Y mejor que eso, que seguirme a mí, es seguir a Oveja Negra Info, @ Oveja Negra Info, el tweet de la oveja, y ovejanegramedios.com.ar, ovejanegramedios.com.ar, allí encuentran el editorial. Así es. Ahora sí, Esbora, usted tenía más hay más mensajes todavía, hay más gente escuchándonos. Más mensajes. Julia de Castela. ¿Qué se queja el padre Molina si es un boca sucia? No le vamos a permitir. Acá vamos a defender al padre Molina porque entre el padre Molina y el padre Paco y el Papa Francisco me están evangelizando y quitando poco a poco el ateísmo. Así que ojito con meterse. Y ojo que los conversos son los más fanáticos. Bueno. Con tantos padres no vamos a ser nunca huérfanos. Esta es para ustedes. Es comentario muy bueno. Hola, díganle al descamisado que si quiere combatir la gripe, ponga una foto de Rodríguez Larreta en su placar. No. Ricardo de Avellaneda. Bueno, la gripe se va a asustar y se va a ir corriendo. No es mala. Debe ser por eso. No es mala. ¿Usted sabe quién casó? Si le muestra las placas de la garganta, usted abre la boca y le pone una foto de Rodríguez Larreta, se van a asustar. Las placas se van a ir. Eso es muy probable. Uh-huh. Hola, chicos, ¿qué pasa que cuando... Hola chicos, ¿qué pasa? Que apenas empieza el programa de ustedes, se empieza a escuchar mal. Diego de Villa Diamante. Deben ser los gorilas, deben ser las intervenciones macabras del Aguad y su Ministerio de Incomunicación. Elena Comes estuvo también en el Mini Davos haciendo una exposición nefasta, como siempre. Igual, bájense la aplicación de Radio Rebelde y nos escuchan desde el telefonito, que se escucha, pero de rechupete, diría alguna tía mía que tiene una punta de años. Exactamente. Hola compañeros de Amartya, un orgullo inmenso recibir a Cristina en nuestro gremio. Una charla magistral de la jefa y un reconocimiento a la coherencia política y la lucha infatigable de compañeros como el tan el Tano Catalano y Luciano Fernández. Un abrazo, Juan Carlos. ¿Cómo extraño enojarme con Cristina en las cadenas nacionales cuando algo no me gustaba del todo? ¿Cómo extraño esos enojos, eh? Esas discusiones, ¿no? Porque uno, o sea, lo que planteaba Qué lindo Cristina, era enojarse con era, los compañeros. Era una discusión política. Claro. Uno discutía política con la presidenta, de, ya sea por estas cuestiones que usted menciona, Mago, uh-huh, puede estar de acuerdo o no, o por estar totalmente en desacuerdo. Sí. Pero se estaba hablando de política y de qué era mejor para el conjunto de los argentinos. Pero yo tenía enojos que tenían que ver con diferencias de centímetros. Sí, ahora sí, los enojos eso, tienen que ver con diferencias kilométricas. Tengo es dos cortitas, si no, luego. Bueno, última tengo. Santiago Mouradian. Presente. ¿Es de origen armenio tu apellido? En sí, efecto, así es. Ajá, sí, me interesa participar, o sea, es un... Igual Barceló es como un 5, ¿no? Pero también tira otro, en el mismo mensaje dice, me interesa participar en el sorteo del libro, mi DNI es 244, Ibar Barceló. Avisamos, Ibar, que la persona más longeva de la Argentina, si el DNI es 244. No, pero el 244 termina, no sea malo, ¿no? Es que el DNI es el número 200 del país, ya tiene más años de Matusalén, ¿no? Ibar, abrazo grande, y si contás con que ya lo tenés acá para... ¿Hubo alguien con el número de documento 1? Sí. ¿Y alguien habrá habido? Yo conozco el escribano con la matrícula 1, no sé si dice algo, sí. Pero cuando tiene muchos años, ¿no? No, lo heredó del padre. Ah, claro, ah, porque es hereditaria, sí. Eso, escribano Vales. Esos regímenes de casta que todavía perduran en la parte judicial y demás. Claro, y la sangre azul que le dicen. Sí. Dos cortitas. Diga. Para seguir hablando de achicamiento del Estado, el otro día se impulsó junto, estuvo el presidente, la vicepresidente, se impulsó la ley de mecenazgo. ¿Qué es eso? Uh-huh. Que se financia la cultura, ¿de qué manera? Hay un proyecto cultural y hay una empresa y la empresa ayuda a ese proyecto cultural, uh-huh, para que eso se produzca. Y la empresa como beneficio tiene beneficios en quitas impositivas. Así es. Eso en la práctica puede estar bárbaro, pero creo que si seguimos indagando hablamos de achicamiento del Estado, uh-huh, y de quitar la inversión del Estado en la cultura y pasarlo a el libre albedrío de lo que quieran o no las empresas o la empresa que quiera participar de esas cosas. Eso es achicamiento de la cultura y achicamiento del Estado. Digamos que estaría bárbaro si la iniciativa privada fuera el complemento de la acción estatal, pero cuando vemos que el Estado se está retirando del financiamiento de la cultura, de la educación, de todo lo que tiene que ver con las necesidades populares, parece casi como un pase de manos, de bandeja al sector privado, definir qué proyectos culturales avanzan y cuáles quedan en la gatera. Sigamos defendiéndonos. Me parece que mañana es un día más que importante. Mañana va a ser la audiencia pública. Así es. Mañana va a ser la audiencia pública, uh-huh, va a ser en la Usina del Arte, que está en el barrio de La Boca, es un edificio que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y entra poca gente allí. Entran unas 200 personas en esa audiencia pública, que tan pública no va a ser porque van a entrar 200 personas, esperemos que entren los que mayor nos representen, uh-huh, para esta audiencia del tarifazo. Pero ¿qué va a pasar? Van a concentrar en Brasil y a Sopardo, uh-huh, distintas organizaciones sociales del campo nacional y popular, sindicales, políticas, para manifestarse y tratar de dar un marco de presión, de apoyo, de contención a esa audiencia pública, y se va a ingresar a uno de los puentes para quedar justo frente a la Usina del Arte a una altura considerable. Así que mañana Brasil y Sopardo, a eso de las 10 de la mañana, van a estar concentrando, sí, todas las organizaciones, distintos sindicatos, confederaciones cooperativas, algunas agrupaciones políticas. Gente, tenemos que estar allí para empezar a patalear un poco, porque si no nos movemos, si esperamos a que otros reaccionen, viene mal. ¿Hemos recibido algún tipo de reclamos, digamos, de complicaciones a la hora de anotarse, inscribirse? Sí, concretamente parece que lo dejan afuera a Federico Bernal. ¿La audiencia? Lo dejan afuera de la audiencia. Él iba a ser uno de los técnicos por el PJ y lo dejan afuera. Aparentemente le tienen miedo, claramente, esto lo digo, corre por mi cuenta, le tienen miedo porque es probablemente el mayor especialista en materia energética por parte del campo popular. Así que denunciamos esto y nos solidarizamos totalmente con Federico Bernal. Separamos el aire y volvemos enseguida porque es hora de una tanda.

que nada que ver, o sea, uno tiene una buena relación con los demás compañeros, una excelente relación y hasta te puedo decir de amistad, porque se ha conformado de eso, ¿no? Un buen vínculo, una agenda de trabajo en común, temas que nos interesan, que en realidad les preocupa a la gente, no una disputa en donde los vecinos hoy la verdad que no le interesa quién conduce un espacio o quién conduce el partido o en realidad quién va a ser el candidato el año que viene. A la gente lo que le interesa hoy es otras cosas, ¿no? Ahí está claro en estos días, no te voy a hacer meter en una de peleas internas porque como decís no es lo importante por ahí en este momento, pero se han gestado distintos agrupamientos por afinidades de intendentes, esto que se dio en llamar el Grupo Esmeralda, y hubo declaraciones muy altisonantes de distintos dirigentes del justicialista que intentan delimitar el nivel de unidad o el tipo de unidad que se requiere para esta etapa. ¿Cómo analizaron esto en la reunión? ¿Qué visión tienen de qué es lo que hay que impulsar para esta etapa en términos de unidad? Y si nos podés contar un poco también quiénes participaron. Hay que trabajar por la unidad, o sea, la verdad que es lo único que nos queda y el desafío grande que tenemos entre todos, ¿no? Dejando las mezquindades de lado y la verdad que entendiendo que juntos, obviamente, el peronismo tiene que la responsabilidad de enamorar de vuelta a un montón de compañeros que tal vez eligieron otro camino en algún momento y de en realidad ser una opción sólida con la gente que está buscando una representación, ¿no? Pero no en las personas, sino en un sector que los defienda de verdad. Y bueno, el tema de las denominaciones, lo mismo lo de que llaman el Grupo Esmeralda, yo hablo todo el tiempo, o sea, con Martín Izarralde, con Mariano Cascallares, con Fernando Grey, con Juan Zabaleta, es más, la semana pasada he compartido el lanzamiento del Programa Nacional de Alimentación Saludable y contra la Obesidad, acá en Malvinas, Argentina, con Juanchi, y en ese sentido, lo mismo estuve reunido también con Gabriel Catopodi, que le tengo un gran aprecio, y son compañeros que tienen una experiencia en la gestión y que siempre están ayudándonos en algún sentido los que somos intendentes nuevos y lejos de una diferencia, o sea, la verdad que se trata de trabajar en una agenda en común. Tal vez ayer había algunos intendentes de no del conurbano, sino del interior de la provincia y se está trabajando de esa manera, ¿no? Para tratar de unificar criterios. A veces coincidimos en lo que es la agenda y a veces no, pero bueno, vos fíjate, lo que te comentaba recién del lanzamiento de este Programa Nacional de Alimentación Saludable, yo en realidad hice la invitación extensiva. Tal vez no pudieron venir, pero no es porque no me quieran a mí o tengan alguna diferencia. Por motivo de agenda, de la gestión misma, o por compromiso que van adquiriendo los compañeros, y bueno, pero sí, Juan Chivino, estuvimos juntos, la verdad que seguimos trabajando por las cosas diarias que le interesa a la gente, y eso es lo que tenemos que plasmar dentro de lo que es el peronismo. Haciendo referencia a algo que se habló hace muy poquito, que seguramente con el peronismo no alcanza, pero sin el peronismo no se puede, ¿no? Y tiene que seguir siendo la columna vertebral de un frente electoral que en realidad termine conquistando a un montón de conciudadanos que en realidad están definiendo con lo que es la visión de las políticas que viene implementando el gobierno nacional y que nosotros tenemos la responsabilidad, más allá de ser una oposición que en realidad va marcando las cosas que vemos mal, ser responsable y ser respetuoso, ¿no? Porque por sobre todas las cosas, a nosotros que somos una generación de dirigentes nuevos, por así decir, en mi caso, nos enseñaron a respetar la institucionalidad, ¿no? Y en ese sentido, construir, viste, un candidato, el año que viene se discutirá y seguramente elegiremos el mejor entre todos, o la mejor entre todos, para que nos represente y sea una opción sólida, ¿sí? Pero sin desacreditar, sino marcando las cuestiones que nosotros vemos mal para el pueblo. Bien, Leo, por lo que vi, la reunión tenía como como gran presencia a los intendentes del conurbano y, como vos mencionabas también, a intendentes del resto de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es, o cuáles son los dos o tres puntos principales que cuando charlan y cuando ponen sus inquietudes en común, son los dos o tres puntos que atraviesan a todas las intendencias hoy por hoy? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que creen que tienen que resolver de acá adelante y plantear a María Eugenia Vidal? Bueno, desde el lado de gestión, o sea, que es el correspondiente a lo que es la articulación de políticas públicas con el gobierno provincial, obviamente el planteo de la implementación de políticas públicas y en realidad cuánto está tardando, ¿no? Bueno, la verdad que siempre rescatamos que nos atienden muy cordial, es destacable la puntualidad que tienen para atenderte y la cordialidad, ¿no? Pero bueno, muchas veces con eso no alcanza, porque los problemas hay que solucionarlos y muchas veces van tardando. Sí, con algunos funcionarios, y siempre lo destaco, porque uno la verdad que trata de ser lo más objetivo posible dentro de la subjetividad, que hay funcionarios que en ese sentido, bueno, cuando uno tiene algún inconveniente puntual, lo llama y lo atienden, pero sí de buscar la consecuencia, porque hoy no es un año electoral, no nos estamos disputando nada y sí tenemos que trabajar en conjunto para gobernar para la gente. Pero bueno, muchas veces la implementación del programa, vos fíjate, nosotros tenemos ahora el programa Argentina Trabaja, que la verdad que hay miles de personas que eso no lo terminaron de darle una viabilidad como corresponde y serviría para recuperar el espacio público, para el mejoramiento de lo que son los sectores más vulnerables y más relegados de la sociedad, en lo que es la construcción de veredas, en lo que es también poder trabajar sobre la educación y la infraestructura de los colegios. Bueno, no se le está dando una mirada integradora, pero también tenés problemáticas comunes como es la inseguridad, el tema también de que se han incrementado lo que son los comedores en diferentes puntos, y eso la verdad que es preocupante porque es una realidad que el tema de la inflación durante estos meses, más allá de que ahora se ha estancado porque han enfriado la economía y obviamente ha bajado un 8% el consumo a nivel general, y el tema de lógicamente la pérdida de empleo hace que haya menos consumo y menos poder adquisitivo en la sociedad, ¿no? Si bien hay mucha gente que le ha quedado un resto, ¿no? Porque es verdad, le ha quedado algún ahorro, le ha quedado algún bien que todavía lo sigue manteniendo o se está desprendiendo de a poco, pero va a llegar un momento que eso no le va a alcanzar y necesita el acompañamiento del Estado y con políticas serias para poder darle sustentabilidad, ¿no? Leo, le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas. Cristina Fernández de Kirchner ayer habló en AT Capital y entre otras cosas hacía un llamamiento a la unidad de todo el movimiento nacional, popular y democrático. La pregunta es, pareciera que existe una coincidencia discursiva sobre cuál es la necesidad de la etapa de lograr la mayor unidad posible, pero a la hora de los bifes, como se dice en el barrio, parece como que existiera un distanciamiento entre los sectores más proclives a la defensa de lo que fueron los últimos 12 años del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner como figura, y de algunas figuras más tradicionales del Partido Justicialista. ¿Se puede encontrar síntesis en esta etapa política entre esos dos espacios para lograr una unidad del movimiento? Sí, se puede encontrar, porque ayer cuando hablaba Cristina, que después lo pude ver en los medios, o sea, planteaba la unidad sobre todas las cosas, teniendo en cuenta que hay que estar defendiendo las banderas de lo que la gente está pidiendo, ¿no? O sea, siempre al lado de la gente. Y no se está hablando de candidatura futura. Y aparte de otra cuestión, algunos dicen que Cristina tiene que ser candidata el año que viene, otros no. Yo la verdad que no soy quien, soy un militante de base que hoy, gracias al esfuerzo, al trabajo y al sacrificio, pero por sobre todas las cosas la humildad, me tocó ser intendente de un distrito muy importante del conurbano, donde ha habido un único intendente durante 20 años y se ha cambiado totalmente el paradigma. Ay, por suerte, por por suerte, Leo, se ha cambiado ese paradigma. Y en realidad, aplicando políticas que en la formación que tiene uno, porque yo no reniego de todas las cosas buenas que he aprendido durante los últimos años, ¿no? Es una síntesis o un producto de en realidad de tratar de ser solidario, de aplicar políticas de inclusión, de generar una apertura a la sociedad, de buscar la participación de un montón de sectores que tal vez le habían hecho creer que la política era mala. O sea, a ver, nosotros no podemos pagar por los errores que han tenido algunos funcionarios, o sea, es como en todo lugar, pero así todo siempre tratamos de hacerlo mejor porque nos interesa que la gente y los sectores más vulnerables, que en realidad son los que siempre nos han acompañado y se han adquirido un montón de derechos durante muchísimos años, estén mal. Y después otra cuestión, algunos plantean la pelea y dicen, o quieren buscar que nosotros en realidad hablemos mal de otros compañeros que tal vez en algún momento nos dicen que bueno, están en contra y demás. A mí me preguntaban ayer, pero bueno, y usted dice, ¿qué opina de Sergio Massa? La verdad que yo no voy a hablar mal nunca de Sergio, porque Sergio fue nuestro director ejecutivo de ANSES un montón de años, fue uno de los que junto con Néstor llevó adelante la implementación de la primera moratoria para que un montón de jubilados ingresen al sistema previsional, fue candidato a diputado en nuestra lista dos veces, o sea, fue electo intendente de Tigre casi con la misma edad que yo en el 2007 dentro del marco del Frente para la Victoria. O sea, yo no puedo hablar mal si en realidad tenemos que mirar para adelante y buscar las coincidencias, porque más allá de que hoy integremos espacios diferentes, sí, de construcción política, si te pones a analizar el finito, o sea, de cualquier sector terminamos cuestionando la implementación de políticas antipopulares que lleva adelante el gobierno nacional. Bueno, no, en el caso de Sergio Massa, él ha votado el pago a los fondos buitres y ha respaldado varias de las medidas antipopulares del gobierno de Mauricio Macri. Que el propio Facundo Moyano se encargó de despegarse. Bueno, son todas esas cuestiones que hoy plantean una dicotomía dentro de un espacio y en realidad nosotros... vuelvo a insistir con el tema de la humildad, ¿no? Por sobre todas las cosas. No hay que salir a agredir, hay que hablar con los compañeros, hay que entender que en algún momento conformaron parte de ese resultado electoral grandioso que se ha logrado en el 2011 e integraron parte de ese 54%, y hay que salirlo a reconstruir sin rencores, sin en realidad hablar mal, y bueno, y después en el final del camino ver quién mejor nos representa, siempre teniendo en claro que tenemos que defender lo que la gente nos pide, ¿no? Está claro. O sea, estas cuestiones que en realidad hoy le están haciendo mal y que pasan diferentes situaciones. O sea, ayer charlando en esta reunión de intendentes, o sea, salió la cuestión que estamos importando cebolla de Dinamarca. La verdad que es una locura eso. Bueno, todas esas cuestiones que tal vez en algún momento a nosotros nos cuestionaban, pero bueno, la gente por lo menos podía llegar a fin de mes, había un montón de cuestiones por mejorar, seguramente también teníamos inflación, pero bueno, en realidad se trabajaba por prevalecer lo que era el consumo interno y obviamente conservar la fuente de empleo, la economía interna y diferentes cosas que hoy, a través de la apertura de las importaciones y demás, están yendo o en pocos meses están destruyendo lo que se fue haciendo, en vez de plantarse sobre lo que estaba bien hecho y tratar de mejorarlo, así como nosotros lo hacemos en Malvinas Argentinas. Yo durante la campaña no he difamado al gobierno municipal anterior, le he reconocido lo que ha hecho bien, porque algo en 20 años tiene que haber hecho bien, y dije que hay que cuidarlo, pero hay que transformarlo, ¿no? Y profundizar diferentes políticas a nivel de lo que es administración pública, pero también sobre lo que son las obras, para complementar todo lo que hace falta, que es muchísimo, ¿no? Leo, te saco un poco del tema específico por ahí que se venía hablando, pero me parece que a gran parte de los bonaerenses, por ser el partido de La Matanza uno de los más grandes, le puede importar, y quería tu consulta con respecto a eso. o tu visión. Malvinas Argentinas es la decisión de un partido mayor, y en el Congreso Provincial se está hablando o se está pidiendo por la división del partido de La Matanza. ¿Cómo ves eso y cuál es el qué es lo real? ¿Qué pasa cuando un partido se divide y si en este caso vos ves que sería favorable o no? No, mira, en el caso de Malvinas, bueno, esto pasó hace 20 años atrás. Yo creo que hoy, de acuerdo a la coyuntura de lo que pasa en el país, no creo que tenga correlación, ¿no?, de estar discutiendo algo cuando la gente te está pidiendo otra cosa. Y más que nada, esto lo veo más que con un fin electoral de dividir que otra situación. O casualidad que cuando diferentes intendentes de manera respetuosa salen a cuestionar diferentes políticas que está implementando el gobierno, bueno, salen con la división de La Matanza, a muchos intendentes nos salen a denunciar compulsivamente, ¿sí? Y encima por diferentes cosas que lo titulan en los medios de mayor repercusión, que todos sabemos lo que quieren transmitir, y después cuando la situación se aclara no sale en ningún lado, ¿no? Una clara política de descalificación, porque en realidad no hay ideas superadoras como las han planteado en la campaña electoral. Y la gente, en su mayoría, se siente defraudada que ha puesto un voto de esperanza, ¿no?, en Cambiemos, y hoy no está siendo correspondida en ese voto que puso sobre el presidente o sobre la gobernadora, ¿no? Sí. Porque la verdad que no ve recíproco las acciones que vienen llevando adelante en esa cuota de esperanza que pusieron a través de su voto, ¿no? Seguro. Leo, te agradecemos muchísimo por la comunicación y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo evoluciona la búsqueda de la unidad dentro del movimiento nacional y popular. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que tengan un excelente término de jornada. Gracias. Igualmente, a través tuyo, abrazo a toda la gente de Malvinas Argentinas, Leo. Hablábamos con Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, en No Nos Queda Otra, en Radio Rebelde. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Volvimos y a menos de 10 minutitos de dejar el aire, establecimos comunicación porque queríamos no dejar de hablar de lo que pasa con Venezuela en el Mercosur, con nuestro crack de la política internacional, nuestro analista estrella, el titular del portal Pulso de los Pueblos y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, nuestro amigo y compañero Jorge Alberto Kreines. Muy buenos días, Jorge Alberto. Buen día, pero si soy un crack tenés que hablar con mi representante. Ah, bueno, sos un crack, pero también sos amigo. Sí, bueno, para ustedes no queda otra. Muchísimas gracias, Jorge. Se nos fue el programa a la miércoles, así que te volveremos a llamar seguro mañana o el lunes para completar, porque sabemos que hay mucha info en América Latina, pero queremos saber qué pasa con Venezuela en el Mercosur, que sabemos que le hicieron una zancadilla entre estos gobiernos de derecha. Sí, eso está claro. No se trata de normas institucionales, sino de discriminación política por la posición venezolana en relación al conjunto de los temas, pero en particular en relación con las políticas antiimperialistas, opuestas al dictado de Washington, que lleva adelante Venezuela. También van a boicotear el ingreso de Bolivia, que está a medio hacer. Uh-huh. Y pretenderán un Mercosur que vaya para el lado de la Alianza del Pacífico, que vaya para el lado de la filosofía neoliberal. Pero yo quería hacer un contraste, sí. Un contraste porque muchos periodistas con muy buen tino han tomado en cuenta el contraste que se produjo entre la reunión, el Davosito, en el Centro Cultural Kirchner, que está haciendo Mauricio Macri, con el verdulazo que se produjo a pocas cuadras de allí en la Plaza de Mayo. Sí. Eso está muy bien. Yo quería hacer otro contraste, que es el de Macri organizando una cumbre de CEOs, de gerentes de las grandes corporaciones transnacionales, y Venezuela, Nicolás Maduro, organizando en la Isla Margarita la cumbre de el movimiento de países no alineados, donde concurren más de 120 países del mundo. Es decir, está reuniendo Maduro 120 estados, 120 países, y Macri está reuniendo unas decenas de gorditos, magnates de grandes corporaciones transnacionales. Esto es muy claro en relación a cuál es la política de cada uno de estos dos gobiernos. ¿Qué intereses movilizan a cada uno, no? Algunos dicen también que la maniobra contra Venezuela en el Mercosur tiene que ver con el intento de debilitarla para el momento de esta gran cumbre de los países no alineados, pero resulta ser que todos estos países se están solidarizando con Venezuela y valorando el proceso bolivariano en contra de los deseos del Imperio del Norte. Así que, bueno, es un gran aliento en esta circunstancia del Mercosur para Venezuela estar recibiendo esta cumbre de los no alineados, que viene a continuar la tradición de la conferencia de Bandung de 1955, y de las sucesivas cumbres. Esta es la número 17 del movimiento de países no alineados. A mí me tocó cubrir periodísticamente la sexta cumbre que se hizo en La Habana. Han pasado 11 cumbres después y hoy se está realizando esta, que está absolutamente absolutamente invisibilizada por los medios de comunicación acá en la Argentina y seguramente en muchos otros países. Por eso a nosotros no nos queda otra que dar a conocer esta información y hacer también este contraste. Así es, pocos lugares donde se puede leer sobre esto. El portal Pulso de los Pueblos, que vos dirigís, Jorge, es uno de ellos, así que recomendamos a toda nuestra audiencia que se metan ahí, que hay mucha, pero mucha información internacional y analizada desde la óptica del campo popular. Muchas gracias por el chivito. No, por favor, es que nos informamos también a través del portal nosotros. Bueno. Jorge Alberto, nos queda muy poco. Te voy a sembrar una pregunta para la semana que viene. Sí, cómo no. Necesito que me expliques, pero la semana que viene. ¿Por qué da la sensación de que Rusia trabajara para que en Estados Unidos pierda el Partido Demócrata? Permanentemente uno mira Rusia TV, Rusia Today, o sigue los portales rusos, y pareciera como que están entusiasmados con que gane Trump, más o menos. Pero eso me vas a contar la semana que viene. Bueno, sí, con mucho gusto. Pero si me podés decir en 2 minutos, porque ya tenemos encima el programa que viene, pero si nos podés decir ahora sí, en 2 minutos, ¿cómo viene el tema paz en Colombia? Bueno, el 2 de octubre se va a realizar el referéndum popular, donde democráticamente el pueblo va a decir sí o no a el acuerdo que han firmado el gobierno del presidente Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Así que ese es el próximo paso. Uribe está haciendo el narcopolítico y ex narcopresidente Álvaro Uribe Vélez, está haciendo una feroz campaña por el no. Amigo de Mauricio Macri, el que va a combatir el narcotráfico. Íntimo amigo de Mauricio Macri, le hizo una trastada a Néstor Kirchner cuando fue a Villavicencio con el asunto de aquel niño cuya entrega bloquearon las fuerzas militares. Cristina Kirchner, en una cumbre del a UNASUR le negó el saludo, y este señor está ahora peleando por el no, así que esperemos a ver cómo se dirime la compulsa esta del 2 de octubre, y después se abre un periodo, el 2018, de elecciones presidenciales, en medio de la verificación de si los acuerdos de paz se van cumpliendo, si no se van cumpliendo. Así que por supuesto que aún en caso de perder, Uribe va a apostar por el fracaso de los acuerdos de paz, tal vez vía los paramilitares, los grupos armados paramilitares que permanecen, y u otras vías. Así que creo que esa es la pantalla que viene para la situación colombiana. Jorge Alberto, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana a la región. La semana que viene, con la tarea hecha, me tenés que explicar esto de las elecciones norteamericanas y el juego de los rusos, que no entiendo nada. Bueno, por favor, cómo no. Un abrazo grande. Entonces, abrazo grande. Cierren la ventana, que puede volver el viento. Bueno, ese es el miedo que tienen algunos, que vuelvan los vientos que soplaron hasta hace tan poquito. Hay que ver para qué lado van. Sí. Un abrazo entonces. Abrazo, Jorge Alberto Greines, titular de el portal Pulso de los Pueblos, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina, y nuestro amigo que nos abre la ventana al mundo. Ahora sí, 12:57 minutitos, o sea, nos quedan 3 para despedirnos, porque del otro lado ya está todo el equipo de ADN Nacional y Popular, que hoy, con un invitado especial, han traído al avispón verde. Pero no se lo voy a explicar yo, se lo van a tener que explicar ellos, así que a los oyentes que llamen al 4524-7816, en lo que queda de Radio Rebelde, pregúntenle a Javier Vicente por qué digo que hoy en la radio está el avispón verde con ADN Nacional y Popular. Avispón verde, pero completo, de pies a cabeza. Hemos hecho este programa. Sí, ¿quién es? Mirá la taza. El señor Agustín Sosa, nuestro ovejo negro, que hoy recibimos nuevamente con mucho gusto en No Nos Queda Otra. Señor Agustín Sosa, ha sido un placer. Buenos días, gracias por invitarme. Siempre salud. Me la hace al revés. Bueno, señor Matías Esbora, API para los amigos, muchísimas gracias por el monstruo Sobo y Milagro Sala hoy. Sigue presa. Mi nombre es Santiago Moura Dian. Mañana se van a reencontrar con Julián Saúl, como todos los días, pero del otro lado del vidrio este programa lo hicieron posible el señor Pablo, dice en la producción. Sé exactamente lo que hago. En la operación técnica y los mejores mates del condado, y manteniendo el orden y la disciplina, Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando los audios para que podamos escuchar a toda nuestra audiencia, el señor... Se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. Pero siempre le recriminan lo de mala persona. Es un buen pibe. Lo corta conocen, bien. Un buen muchacho. Manos de tijera. Nahuel Bianchi. A todos ellos muchísimas gracias. Y vos quedate ahí, no te despedes de la radio, porque ya empieza, ahora nos vamos nosotros, viene el informativo, etcétera, y después ya empieza ADN Nacional y Popular con Javier Vicente, Gabriel Agote y todo su equipo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos. Escuchamos mañana. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Economía. Whirlpool anunció una inversión de 20 millones de dólares en la Argentina. Así lo dio a conocer el director de marketing para Latinoamérica de esa empresa, Ricardo Vilas Boas, en el marco del Foro de Inversión y Negocios de Argentina, que concluye hoy en el Centro Cultural Kirchner. De esta manera, el fabricante mundial de electrodomésticos